Hoy le vi la cara al pueblo, le estreché la mano, reí con él, lloré con él. ¿Quién es el pueblo? Preguntad a estos hombres que tengo frente a mí y no preguntéis en voz baja. Alzad la voz, mirad con orgullo, os responderán valientemente. He aquí a ciertos presos. No temáis ni su arrogancia ni su humildad y la muerte que lleva cada uno como un halcón sobre el hombro. ¿Quién es el pueblo? ¿Es la voz que se quiebra en un sollozo y se afirma en un puño cerrado? ¿Es la mano que cae sangrando de la cruz y recoge en el surco la esperanza? ¿Es el ojo estupefacto y triste que de pronto me mira y saca un héroe del barro? ¿Es un corazón de greda y un ídolo de rojos geranios que se echan a caminar por mi patria? ¿Quién es el pueblo? Soy yo, facón de zapatero que clavó una estrella contra la madrugada. Soy yo, hoz y letrada que cortó de un golpe la yugular de un latifundio. El hombre que calentó el invierno en un tarro y bebió la angustia con el hervor del vino, la naranja y la canela. El hombre, tal como lo veo hoy, de pie, anónimo, atento, exigiéndome la vida, porque la vida le quitaron para hacerlo mi hermano. ¿Quién es el pueblo? Es el mástil de Chile que navega en una botella. Es la mujer que cruza los viejos muros de adobe, el niño, la fruta, el cigarro y el álamo. La tierra seca y la extensa helada, el rancho abierto, la vaca, el cura y la campana, el juez y la puñalada. Allí está el pueblo frente a mí en esta mañana de agosto. Y me pregunto, ¿es que yo también soy pueblo? ¿Soy aquel que ellos desean y esperan? ¿Traigo acaso la palabra justa o la palabra hombría, la palabra honrada o la palabra dignidad? Si traigo vanas abstracciones o elegantes amuletos, me quedaré solo entre los muros de esta cárcel. Pero puede ser que traiga la vida que estos hombres olvidaron allá afuera. Traigo muerte para el simulador, vergüenza para el que destapó la vida como una botella y se arrinconó a beber su propia conciencia. A quien le duele la vida como una sarna, no puedo hablarle de lujosas plagas y pasárselas por vida. A quien escupe el amor sobre una pared desnuda, no puedo fingirle amores entre colchas privilegiadas. Ni puedo cantar la soledad a quien la tuvo entre las piernas 5 años y 1 día. Dejo pues la letra muerta y tomo mi vida para encuadernarla en llamas. Mis nuevos compañeros llevan en los ojos la madrugada del hijo pródigo. Conversemos entonces en este gran día de los presos y nuestra conversación sea sobre la libertad del hombre. Nos entenderemos combatiendo, riendo, llorando, blasfemando. Sé que escribo para el pueblo porque mi palabra ya se ha hecho hombre y este hombre se siente para siempre libre. Escribir para el pueblo es crecer como un árbol de amplia copa, envolver en raíces la tierra y el cielo, poner sangre y luz en el corazón de esta cárcel. Escribir para el pueblo es quedarse vibrando como un álamo al amanecer, ardiendo como un bosque en el sur de Chile, entrando como una lenta marea a la vida. Escribir para el pueblo es escribir con la mano que siembra, que cosecha, que combate, que ama. Escribir con la mano que hoy estrecha la mía, con la sonrisa que me alienta, con el brazo compañero que se extiende sobre mis hombros.